Bueno, y nos vamos en este momento que son las 11:09 hasta Salto. Allí está Luis Mendieta, con quien conversamos hace unos días, que nos ha estado actualizando información sobre lo que está sucediendo en Salto con un conjunto de familias, que no es menor, es un conjunto importante de familias, que tienen a sus familiares presos y que enfrentan un problema muy serio, que es el de la lejanía, porque trasladan a los presos, esto ya se conoce en la historia de este país, que lo han hecho otras veces, llevan a los presos lejos de las familias, los familiares no pueden ir a verlos, y esto crea problemas para todos lados, ¿no? Para el preso, para la familia, para la sociedad entera, ¿no? Porque pierden contacto, aparte de lo natural de que una madre, de que un padre, de que un hermano quiera ver a su familiar que está detenido, ¿no? Y ellos se constituyeron en un movimiento que se llama Reencuentro y van a venir a Montevideo en los próximos días. Le estamos dando los buenos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente por volver abriendo las puertas de su medio. En nombre de todo el Grupo Reencuentro, muchísimas gracias. Nosotros ahora tuvimos que postergar, teníamos pensado viajar el 3 de julio para llegar el 4 a Montevideo, pero en base de que hubieron reuniones que estaban en gestión, se paralizaron y se echaron para atrás, tuvimos que, por parte de las autoridades, no por parte de nosotros, que quede claro, ¿no? Tuvimos que postergar la ida y ahora vamos a ir, nos vamos a embarcar el domingo 13 de julio de acá de Salto para llegar este lunes 14 de mañana a Montevideo. Ahí está. Porque a ustedes los van a recibir autoridades cuando vengan. Esa es la idea, ya están en conocimiento justamente. Hay un asesor del ministro del Interior, que es Leonardo Machado, que es quien está en contacto con nosotros, estaba. Fue quien me pidió que le avisara la fecha que nosotros íbamos a ir. Con tiempo, yo le avisé un mes antes de que nos embarcamos, el 3 de julio, y una semana, 10 días antes, me mandó un mensaje diciéndome de que el ministro no iba a estar en esa fecha. O sea, yo entiendo todo, entendemos todas las partes. Lo que nosotros queremos que entiendan principalmente es que nosotros no estamos con el fin de atropellar a nadie ni de ir de ningún tipo con ninguna actitud negativa, simplemente estamos con el fin de reclamar derechos, el nuestro en general, y en particular, mejor dicho, el nuestro, como es el acercamiento familiar. Claro, claro. Así que quedó, van a estar en Montevideo el 14 de julio. El 14 de julio, sí. Bueno, y mientras tanto, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido alguna reacción, ha habido algún movimiento con esto que ustedes reclaman, que es estar cerca, tener cerca a sus presos? Sí, nosotros tuvimos el acercamiento de Salto, de Montevideo a Salto, de una muchacha que estaba en el CNR-5, hija de una familiar que está en el grupo nuestro. También hubieron movimientos desde Rivera hacia Artigas, llevaron gente de Rivera para Artigas, pero también hay de las otras, porque desde que estamos formados como grupo luchando por esta causa, por esta lucha, por este motivo, por este derecho, particularmente desde aquí, desde Salto, se sigue trasladando gente todas las semanas para diferentes lugares. Es como que nosotros lo tomamos como que dicen, sí, ustedes están reclamando para que los retornen, bueno, yo sigo mandando gente para donde yo quiera. Hay autoridades que se toman ese atributo y a nosotros, obviamente, nosotros no somos, me parece ajeno al saber, de que si una autoridad o la dirección de ciertas cárceles toman decisiones de ese tipo es porque están respaldadas por las autoridades de arriba, eso la tenemos clara. Entonces quiere decir de que sí, la señora, más allá de todos estos reclamos que nosotros venimos haciendo, todos estos planteos, las reuniones que vamos a tener, las cosas que se nos vienen por delante, o sea, el reclamo en general de este derecho que está establecido en una ley, lo venimos haciendo de la mejor manera posible, con el fin del diálogo, con el fin de reclamar, con el fin de pedir. Se sigue haciendo lo contrario, quiere decir de que hay la autoridad de arriba, que en este caso es Ana Juanche, creo que es la directora nacional del INE, sí, sí, está respaldando este tipo de decisiones, ¿no? Porque me parece que yo no creemos creer de que de que ninguna dirección de ningún establecimiento tome decisiones propias. Bien, nos hacía llegar un audio de una madre, que me parece que es muy importante este tipo de documentos, porque uno escucha directamente las voces de los perjudicados. Digo, el perjudicado, que es el preso y que es la familia, ¿no? Claro, sí, no, tal cual. Bueno, en ese audio se ve claramente una mamá, eso me lo mandó de mañana, que anoche le avisan que... O sea, la llama el hijo después de 2 meses que había sido trasladado con un problema, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad en una enfermería. Pidió al funcionario si le daba una llamada, la dejaron llamar a la casa. Y situaciones como esa madre, claro, desesperante, así como está en el audio, todos los días tenemos cantidad, bien, de familias con esa problemática. E incluso hay una familia de Artigas también, que le llevaron al hijo para Rivera ya hace como 7-8 meses, un muchachito primario de 18 años recién, no tenía antecedentes, no tenía un portuario de delictivo de ningún tipo, sin embargo fue llevado a Rivera, fue tratado mal, lo pusieron en calabozo con el agua por las rodillas. Hay tratos y maltratos de todo tipo que no se saben. ¿Qué es? Y que bueno, y que ahora en esta ida a Montevideo vamos a hacer... Tenemos la expectativa de ser recibido por las autoridades. Tenemos la expectativa también de que estamos en contacto con la secretaría de Betiana Díaz, la senadora del Frente Amplio, que es la que está llevando todo este tema de cárceles al Parlamento. Porque está ahí en la comisión. Sí, en la comisión. Que ella nos reciba, no creo, por lo que tengo entendido, nos va a recibir. Tenemos el apoyo de FAMPRES también, que es un apoyo incondicional el que nos vienen brindando. Que es de los familiares, ¿no? Una organización de los familiares. Es una organización que ya tienen una estructura mucho más amplia y más firme que la nuestra. Nosotros somos un grupo relativamente nuevo, pero como saben todas las organizaciones que se dedican a estas luchas de derechos, tanto FAMPRES, Familias Presentes, y hay otras organizaciones que se dedican a luchar por estos derechos, saben que lo que nosotros estamos reclamando es algo digno y es un derecho que pertenece, que existe. Tenemos el apoyo incondicional de todos ellos. Está muy bien. Para ahí de esto, contamos con el apoyo de cantidad de familias que se fueron sumando de diferentes departamentos de ahí de la zona metropolitana, ¿no? De Canelones, de acá de Durazno también, hay gente de Tacuarembó, del norte, que se fue sumando con la misma problemática de que le han llevado sus seres queridos a diferentes lugares, ¿no? Muy bien, muy bien. Luis, ¿te parece que escuchemos juntos ahora con la audiencia el audio de esta madre de una persona privada de libertad? Sí, por favor. Escuchamos para ver algún comentario que vos quieras agregar. Buen día, Luis, ¿cómo pasaste? Quería comentarte algo. Sabes que ayer de noche, como a las 10 de la noche, recibo una llamada de Montevideo. Era mi hijo, a las 10 de la noche, llamándome, pidió una llamada el policía, consiguió un policía muy macanudo, ya que le dio una llamada. Después de casi 2 meses sin hablar con mi hijo, sin verlo, recibo una llamada para enterarme que mi hijo estaba en enfermería, que había sufrido un ataque de ansiedad, que los compañeros de módulo tuvieron que casi de poner la puerta abajo, pidiendo para que el policía lo sacara para llevarlo a la enfermería porque tenía falta de aire y estaba con taquicardia. Y llegando allá el enfermero, el médico, no sé si hay médico ahí o es solo enfermero, le dijo que él estaba teniendo un ataque de ansiedad. Ahí él pidió, como hace casi 2 meses que no habla conmigo, pidió para llamarme. Vos no sabés cómo me puse de mal, ¿no? Pobrecito, lloraba y pedía por favor que lo sacaran de allá. Fui a parar en el hospital con 22 de presión y 4 de diabetes. Decime si es justo que ellos hagan eso con uno, que saquen un hijo de uno de acá de la cárcel para llevarle lejos de uno y todavía pasando todo ese tipo de cosas. Yo ya no sé a qué puerta golpear más, ni lo que hacer. Te juro que me siento tan impotente con todo eso. No sé con quién podría hablar. Al menos para que lo traten, para que le den alguna medicación para que él pueda estar tranquilo, porque al final no sabemos si es castigo, si fue traslado, nadie nos dice nada. Estoy en contacto con la mujer del Parlamento, María del Carmen. Dicen que van a verlo, que me van a llamar, que me van a dar noticia. Desde el primer día que lo llevaron para allá, yo me hice contacto con ellos. Ellos fueron a visitarlo, lo están llevando en un psicólogo y eso, y asistente social, pero nadie me llama, nadie me da noticia. Supe por él ayer, cuando él se comunicó conmigo a las 10 de la noche. Bueno, allí estaba lo que decía esta madre, hablar del tema carcelario como uno escucha hablar tan fríamente, ¿no? Y escuchar lo que dice esta mujer es durísimo, es durísimo. Nadie está diciendo que no esté preso si cometió un delito. Lo que se está diciendo es que estén en condiciones humanas, por lo menos. Tal cual, acá nadie está poniendo sobre la mesa quien comete un delito que no lo pague. O sea, tenemos entendido que la persona que comete un delito o comete un error en la sociedad debe pagarlo con la privación de libertad. Está perfecto, está correcto, eso está bien, porque así debe ser. Pero lo que no está bien es atropellar y vulnerar los derechos que corresponden, que pertenecen, que están establecidos, que deben de respetarse y deben de llevarse a cabo. Los derechos están para respetarse. Y en este caso, como esta mamá, hay cantidad, cientos de familias con la misma situación, decenas de familias del norte, decenas de familias del lado del sur, que le pasa lo mismo, porque hay privados de libertad que son de Montevideo, que son trasladados a Rivera, a la otra punta. Entonces, ¿con qué fin el sistema hace este tipo de gestiones? ¿Con el fin de rehabilitar a la gente, como dicen en diferentes medios? No, todo lo contrario, porque este tipo de gestiones, a mí, en lo personal, me parece, a nosotros como grupo, que lo que menos hace es rehabilitar a nadie. ¿A usted le parece que alejar a una persona sabiendo y teniendo en cuenta de que el principal factor, el 90% de la rehabilitación de un privado de libertad, es la familia, el acercamiento, la contención, el abrazo, el saber que usted cuando el día de mañana recupere su libertad, tiene por quién salir adelante y por quién cambiar el ámbito de vida en la calle? Es fundamental. Entonces, cometiendo este tipo de gestiones, llevándose a la gente a 500 kilómetros, 600, a 300, a 400, prohibiéndole tanto, vulnerándole, así como se le vulnera el derecho al privado de libertad, de la visita y del acercamiento familiar, se toma de rehén a la familia también. Esto es lo que estamos nosotros cansados de decir, de reclamar por diferentes maneras, que se toma de rehén a la familia, así como esta mamá. Después que me mandó ese audio, estuvimos conversando y ella me decía que ella vende empanadas, sale a vender empanadas para sobrevivir, para vivir, para llevar el día a día, para llevar el pan a su casa. ¿Y a usted le parece que esa mamá vendiendo empanadas puede pagarse 5.000, 6.000, 7.000 pesos de pasaje para ir a ver a su hijo? Que se lo llevaron sin motivo. O sea, motivos, que quede algo claro. Si usted me permite, voy a expresar algo que quede bien claro. El sistema, quien pide el traslado del privado de libertad de las cárceles del interior hacia otros lugares, quien aleja a los privados de libertad, es el sistema del recinto carcelario, del recinto penitenciario. O sea, el director de la cárcel, directora de la cárcel, De las diferentes cárceles, son quienes solicitan el traslado de la gente. Supuestamente eso va a una junta de traslado, ¿tá? Y la junta de traslado autoriza, obviamente, porque si no hubiesen tantas personas alejadas de sus ciudades. Quiere decir que la junta de traslado es la que autoriza que toda esta cantidad de estas decenas de personas hayan sido sacadas de sus diferentes departamentos. Ahora, hablamos de peligrosidad, porque esos son los informes que van, que no son aptos para estar en ciertas cárceles del interior. Está perfecto que ellos lo tomen así. Nosotros no lo discutimos, en el sentido de que sabemos que muchas veces, en la mayoría de los casos, no es así, ¿tá? Pero nosotros, cuando fuimos a Montevideo, que tuvimos la reunión en el INR el 12 de mayo, llevamos un abanico de posibilidades de gestiones que ellos pueden tomar para tratar de solucionar esta problemática. Entre ellas, en Artigas mismo, de donde es esta mamá, que le llevaron el hijo para Montevideo, donde hay otra familia, otra mamá que le llevaron el hijo para Rivera, hay 200 plazas disponibles para privados de libertad. En Salto hay un predio grandísimo en la misma cárcel, donde pueden construir los mismos módulos que construyen con la seguridad que ellos quieran, que el sistema quiera ponerle. Hay predio para hacerlo en Salto también. En, en Constitución, en una, en la Villa Constitución de Salto, existe la cárcel de Tacuabé. También se le puede adaptar la seguridad que el sistema requiera. El tema es que tengan la intención, que quieran ellos solucionar el problema y respetar el derecho que pertenece, que está establecido, ¿tá? Como es el acercamiento familiar y el derecho que tiene el privado de libertad de tener visita, porque eso es un derecho que está. Lamentablemente se atropella y se vulnera de hace mucho tiempo, y bueno, nosotros estamos con ese fin de volver a ir a Montevideo a tener reuniones con las autoridades, que es lo que tenemos la expectativa de ser recibidos, y hacerlo público, ir a la Torre Ejecutiva, que nos atiendan en la Torre Ejecutiva, porque ya dejamos un trámite en curso cuando fuimos para ser recibido. Esperemos que nos reciba el presidente o el secretario presidente para llevar de primera línea esta problemática que abarca a cantidad de familias, y bueno, y que la familia también sufre, como esta mamá, cantidad de familias pasan por la misma situación, ¿no? Muy bien, Luis, por supuesto que vamos a estar atentos a la venida de ustedes para el 14. Cualquier novedad que haya previamente, nos avisan. Bueno, muchísimas gracias una vez más, agradecerles a ustedes por abrirnos las puertas de su medio, y bueno, en nombre de Grupo Reencuentro, muy agradecidos, muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo por allí. Luis Mendieta, entonces, del Grupo Reencuentro desde Salto.